Bienvenidos. Este es el día número 59. Queremos leer la Sagrada Escritura en 365 días. Y cada día pedimos el auxilio del Señor para llevar adelante este hermoso proyecto. Que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, que nos ayude a comprender la palabra y a llevarla con amor a nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levítico, capítulo número 12. El Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a los israelitas. Cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón, será impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al octavo día será circuncidado el prepucio del niño, pero ella deberá continuar purificándose de su sangre durante 33 días más. No tocará ningún objeto consagrado ni irá al santuario antes de concluir el tiempo de su purificación. Pero si da a luz una niña, será impura durante 2 semanas, como lo es durante su menstruación, y deberá continuar purificándose de su sangre durante 66 días más. Al concluir el periodo de su purificación, tanto por el hijo como por la hija, la madre presentará al sacerdote, a la entrada de la carpa del encuentro, un cordero de 1 año, para ofrecer un holocausto, y un pichón de paloma o una torcaza, para ofrecerlos como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo presentará delante del Señor y practicará el rito de expiación en favor de ella. Así quedará purificada de su pérdida de sangre. Este es el ritual concerniente a la mujer que da a luz un niño o una niña. Y si no dispone de recursos suficientes para adquirir un cordero, tomará 2 torcazas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote realizará el rito de expiación en favor de ella, y así quedará purificada. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa, que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes, el cual examinará la afección. Si en la zona afectada el vello se ha puesto blanco y aquella aparece más hundida que el resto de la piel, es un caso de lepra. El sacerdote, después de haberla observado, deberá declarar impura a esa persona. Si la mancha lustrosa es blancuzca, pero no aparece más hundida que la piel, y el vello que la recubre no se ha puesto blanco, el sacerdote mantendrá aislada a la persona durante 7 días. Al 7º día volverá a examinarla, y si comprueba que la afección continúa estacionaria y no se ha propagado por la piel, el sacerdote la mantendrá aislada 7 días más. Al 7º día volverá a examinar, y si la afección ha cedido y no se ha extendido por la piel, declarará puro al enfermo. No es más que una erupción. El enfermo lavará su ropa y será puro. Pero si después de haberse presentado al sacerdote y de haber sido declarado puro, la erupción continúa extendiéndose por la piel, se presentará nuevamente al sacerdote, y si éste ve que la erupción se ha propagado, deberá declararlo impuro, porque es lepra. Cuando en una persona aparezcan síntomas de lepra, será llevada al sacerdote. Si éste descubre en la piel una hinchazón blancuzca que ha emblanquecido el vello, y si en la parte hinchada se ha formado una úlcera, entonces se trata de lepra crónica. El sacerdote debe declarar impuro al enfermo sin necesidad de aislarlo, porque ciertamente es impuro. Pero si la lepra prolifera hasta cubrir por completo la piel de la persona afectada, de la cabeza a los pies, en cuanto el sacerdote alcanza a ver, y si éste, al hacer el examen, comprueba que la lepra cubre todo el cuerpo, entonces deberá declarar pura a la persona afectada. Es pura porque se ha vuelto totalmente blanca. Sin embargo, apenas aparezca una úlcera, será impura. Cuando el sacerdote vea la úlcera, la declarará impura. La úlcera es impura porque es lepra. Pero si la úlcera se vuelve a poner blanca, el enfermo irá de nuevo al sacerdote y él lo examinará. Si la afección ha recuperado el color blanco, el sacerdote tendrá que declarar pura a la persona afectada porque es pura. Si en la piel de una persona aparece una inflamación que luego se cura, pero en el lugar donde estaba la inflamación se forma una hinchazón blancuzca o una mancha de color rojizo pálido, el enfermo se presentará al sacerdote. Si el sacerdote ve que la zona afectada está más hundida que la piel y que el vello se ha puesto blanco, deberá declararlo impuro. Es un caso de lepra que ha proliferado en la inflamación. Pero si advierte que no hubo emblanquecimiento del vello ni hundimiento de la epidermis, sino que la afección fue cediendo, mantendrá al enfermo aislado durante 7 días, y si la inflamación continúa extendiéndose por la piel, deberá declararlo impuro. Es una verdadera afección. En cambio, si la mancha permanece estacionaria y no se extiende, es la cicatriz de la inflamación y, por tanto, el sacerdote deberá declarar pura a la persona afectada. Si una persona se quema con fuego y se forma sobre la quemadura una mancha lustrosa de color rojizo pálido o blancuzco, el sacerdote la examinará. Si en la mancha lustrosa el vello se ha puesto blanco y la parte afectada aparece más hundida que el resto de la piel, se trata de lepra que ha proliferado en la quemadura. El sacerdote deberá declarar impuro al enfermo porque es lepra. Pero si el sacerdote comprueba que no hay emblanquecimiento del vello ni hundimiento de la epidermis y que la mancha ha ido cediendo, mantendrá aislado al enfermo durante 7 días. Al 7º día lo examinará. Si la afección se ha extendido por la piel, el sacerdote deberá declararlo impuro. Es un caso de lepra. Pero si la mancha permanece estacionaria sin extenderse por la piel y pierde intensidad, es simplemente efecto de la quemadura. El sacerdote tendrá que declararlo puro porque no es más que la cicatriz de la quemadura. Si un hombre o una mujer tienen una afección en la cabeza o en el mentón, el sacerdote examinará la parte afectada. Si ésta aparece más hundida que el resto de la piel, y si en ella el pelo se ha vuelto amarillento y débil, el sacerdote tendrá que declarar impuro al enfermo. Es tiña, o sea, lepra de la cabeza y del mentón. Pero si el sacerdote comprueba que la zona afectada de tiña no aparece más hundida que el resto de la piel y que en ella no hay pelo negro, mantendrá aislado al enfermo durante 7 días. Al 7º día examinará la afección, y si la tiña no se ha propagado ni hay pelo amarillento y la zona afectada no aparece más hundida que el resto de la piel, el enfermo se afeitará, excluida la parte afectada, y el sacerdote lo mantendrá aislado 7 días más. Al 7º día lo someterá a un nuevo examen, y si la tiña no se ha extendido por la piel y la zona afectada no aparece más hundida, el sacerdote tendrá que declararlo puro. Si después de haber sido declarado puro, la tiña se propaga por la piel, el sacerdote lo examinará, y si la tiña se ha extendido, no necesitará verificar si hay pelo amarillento. El enfermo es impuro. En cambio, si advierte que la tiña permanece estacionaria y que en la zona afectada ha crecido pelo negro, la tiña está curada, la persona es pura y el sacerdote deberá declararla como tal. Si un hombre o una mujer tienen en la piel manchas lustrosas de color blanco y el sacerdote ve que las manchas son de un blanco tenue, se trata de un eczema que ha brotado en la piel, esa persona es pura. Si a un hombre se le cae el cabello y queda calvo, es puro. Si pierde el cabello en la parte delantera de la cabeza y se vuelve calvo sobre la frente, también es puro. Pero si en la parte calva, ya sea sobre la frente o en la parte posterior de la cabeza, aparece una afección de color rojizo pálido, es lepra que ha proliferado en la parte calva. El sacerdote lo examinará, y si la hinchazón de la zona afectada es de un color rojizo pálido y tiene el mismo aspecto que la lepra de la piel del cuerpo, se trata de un leproso. Esa persona es impura y el sacerdote deberá declararla como tal. Tiene lepra en la cabeza. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos, se cubrirá hasta la boca e irá gritando, «¡Impuro! ¡Impuro!». Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Cuando aparezca una mancha de lepra en una prenda de lana o de lino, en la trama o en la urdimbre de la lana o del lino, o en un cuero o en algo fabricado con cuero, si la mancha es amarillenta o rojiza, se trata de una mancha de lepra y por lo tanto deberá ser mostrada al sacerdote. Este la examinará y mantendrá aislado durante 7 días el objeto afectado. Al 7º día volverá a examinar la mancha, y si se ha extendido por la prenda de vestir, en la trama o la urdimbre, o por el cuero, cualquiera sea el uso para el que se lo destina, es lepra maligna. Ese objeto es impuro. Será quemado. Como se trata de lepra maligna, deberá ser consumido por el fuego. Pero si el sacerdote comprueba que la mancha no se ha extendido, ordenará que laven el objeto donde está la misma y lo mantendrá aislado 7 días más. El sacerdote examinará la mancha después de haber sido lavada. Si ésta no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido, el objeto es impuro y deberás quemarlo. Es una corrosión, sea en la parte interior o en la parte exterior. Pero si el sacerdote comprueba que la mancha, una vez lavada, ha disminuido, la arrancará de la ropa o del cuero, de la trama o de la urdimbre. Y si vuelve a aparecer, es un brote contagioso. El objeto deberá ser consumido por el fuego. Pero si la mancha desaparece de la ropa, de la trama o de la urdimbre, o del objeto de cuero que ha sido lavado, se lo volverá a lavar y entonces será puro. Estas son las instrucciones relativas a la lepra de la ropa, de lana o de lino, en la urdimbre o la trama, o de cualquier objeto de cuero, para declararlos puros o impuros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 61 del Maestro de Coro para instrumentos de cuerda, de David. Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi plegaria. Yo te invoco desde los confines de la tierra mientras mi corazón desfallece. Condúceme a una roca inaccesible, porque tú eres para mí un refugio y una fortaleza frente al enemigo. Que yo sea siempre un huésped en tu carpa y pueda refugiarme al amparo de tus alas, porque tú, Dios mío, tienes en cuenta mis votos y me das la herencia de los que temen tu nombre. Añade días a los días del Rey, que duren sus años por muchas generaciones, que reine para siempre en la presencia de Dios, que la gracia y la fidelidad lo protejan. Así cantaré a tu nombre eternamente, y día tras día cumpliré mis votos. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento, que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, «Míranos». El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna, sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: «Israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron como una gracia la liberación de un homicida. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de él es la que lo ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Así el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús el Mesías destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Moisés, en efecto, dijo: «El Señor Dios suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo». Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días: «Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados, cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ante todo, para ustedes, Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno sea parte de sus iniquidades». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.